Y por el otro lado, usa la palabra trabajo también con el significado de trabajo contenido, es decir, la cantidad de trabajo que se necesita para producir una cosa. Digamos, lo que hace Smith es ponerse, supongamos que yo, mercancía de la que estamos hablando, es la silla, ¿no? Y dice, supongamos que yo tengo esta silla no para mí, sino para cambiar, ¿no? Por eso se va a preguntar qué valor tiene en el cambio, ¿sí? Entonces, Smith es como si se pusiera en el lugar del poseedor de esta mercancía. Aunque también hay un momento en el que dice, bueno, en lugar del poseedor del dinero, supongamos que el valor sea 100 pesos, ¿no? Bueno, entonces, en el lugar del poseedor de la mercancía, o lo que es lo mismo, dicen, en el lugar del poseedor de los 100 pesos, ¿no? Entonces dice, bueno, la cantidad de trabajo que se puede comprar en el mercado con esos 100 pesos, que se puede adquirir a cambio de la mercancía con los 100 pesos, que para él le da lo mismo, ¿no? Esa cantidad de trabajo es lo que él llama trabajo comunal, ¿sí? Ahora, ¿de qué modo puedo saber yo cuánto es ese trabajo? ¿Cuánto es el trabajo que yo puedo comandar con 100 pesos o con la sella cuyo valor es 100 pesos? La única forma que tengo de saber cuánto es el trabajo que puedo comandar es conociendo qué. A ver, escuchen. Ustedes tienen 100 pesos y quieren contratar un jardinero en la casa de ustedes. ¿Cómo saben cuántas jornadas de jardinero pueden contratar? ¿Cómo se llama? La mercancía. Salario. El salario del jardinero, ¿cierto? Ese es el nombre que tiene, ¿cierto? Bueno, puede ser como jornal, haciendo el salario por el día, ¿cierto? O puede ser el salario por mes, ¿cierto? Pedro, sí. Paola, del Centro Nacional de Inicio, ¿puedo pasar un momento? Buenas tardes, compañeros. Queríamos avisarles que mañana a las 4:30 de la tarde va a haber una asamblea de interclasco. La idea de esa asamblea es discutir las condiciones de cursada, si bien en esa cursada están todos están teniendo un aula, haciendo, ¿no es? La situación que están viviendo en todas las cursadas. Ya que hay compañeros que tuvieron que cruzar en el pasillo, hay 300 sillas que no sabemos bajo qué criterio se llevaron al INE. Son más privilegiados, son todos privilegiados. Como las niñas. La idea de esta asamblea en el es discutir con docentes y con compañeros de otras carreras. De hecho, el volante que les está repartiendo Jacobo es un volante que sacamos de conjunto con carreras como agronomía, educación, la sede Campana y San Miguel también están repartiendo el mismo volante. Y se estuvieron juntando hace la semana pasada firmas que le van a acercar el día 23. La semana que viene hay consejo superior, están juntando firmas en la cual los estudiantes adhieren a pedir explicaciones al actual rector, Osvaldo Aricio, para que dé explicaciones también de los medios para que podamos pensar en condiciones mejores, al menos de las que estamos cursando. Eso por un lado, que mañana a las 4:30 de la tarde hay una asamblea de interclasco con la cual vamos a discutir puntualmente el tema de las condiciones de cursada, pero también distintos problemas que cada uno de los compañeros pueda plantear y que haya percibido en este corto transcurso del cuatrimestre. El día lunes, por otro lado, el día lunes a las 6 de la tarde en el auditorio vamos a hacer una charla con un compañero de Jesús, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Viene un compañero que se llama José Hernández, Y la idea es discutir la situación latinoamericana. Esta charla es la primera charla que vamos a hacer, en este caso vamos a discutir acerca de la situación bolivariana, y esto es en el marco de la charla que vamos a hacer acerca de la situación de Colombia, de Cuba, de Venezuela. Esta sesión de charla el día lunes a las 6 de la tarde con este compañero del Perú. Así que nos invitamos el lunes a las 6 de la tarde en el auditorio y mañana a las 4 y media de la tarde a la Asamblea del Conclave. Otra cosa, consulta, no sé si todos están al tanto, que Ricardo Sofío, docente de sociología, adhiere al paro, así que mañana no tendrían sociología. Disculpe, te descomandó un mail ayer que vamos a tener sociología igual. Pero no, que ahora cambió la unidad, que va a tomar la 3 ahora. Va a dar. No, Tedesco dice que no hay clases mañana. No hay. Ahí me llevo el mail que había. No hay mañana. Dijo que iba a ir y que había teórico, que había práctico. No, pero para el jueves 23. El compañero. Esto es lo que yo quiero avisar con producto. Que uno dice que sí, el otro dice que sí, no, qué sé yo. Acá hay una cosa que es como dependiente de adherir o no a los motivos del paro. Y es que la gente, los alumnos, no viajen para enterarse cuando llegan acá en la puerta que uno viene o no viene. Pero el mail es claro. Es claro el mail. Claro, sí, de hecho, el mail que mandó el compañero Julio Tedesco, que es el ayudante de Ricardo Sofío, es un mail en el cual planteaba que mañana no van a tener sociología, sino que se ven la semana siguiente, hasta el 23. Pero bueno, eso, todos que estaban al tanto, ven súper enterados que Ricardo adhiera al paro y no van a tener el clase de sociología. El limpio, mañana 4:30 de la tarde, asamblea de interclasmo para discutir la actual situación de cursadas. El lunes a las 6 de la tarde, una charla de debate acerca de la situación bolivariana con el compañero del CESU. Y vuelven a retomar sociología el jueves 23. Nada más. Gracias, Pedro. Bueno, entonces cuando tenés 100 pesos de jardinero que cobra 50 pesos por día, la cantidad de trabajo que podés comandar, diría, utilizaría la expresión que él usa, es level can command, el trabajo que puedes disponer, o que está en condiciones de adquirir, de comprar, ¿no? Bueno, son 2 días de trabajo. Bueno, si la jornada fuera de 8 horas, sería 16 horas de trabajo. Pero lo pueden medir en horas, en días, como quieran, es secundario. ¿Sí? ¿Está claro? Una cosa distinta es decir, ¿cuánto trabajo se necesita para fabricar las tintas? Para producirlas. ¿Se acuerdan que son dos cosas completamente distintas? ¿Está claro? Bueno, ahora, si para saber cuánto es el trabajo que se puede comandar, vamos a usar siempre esa expresión para que no tengamos problemas, que se puede comandar, es necesario conocer el salario, lo que en el texto de Nietzsche ustedes lo van a leer, que dice valor del trabajo. Donde Nietzsche dice valor del trabajo, si ustedes ponen salario, es eso. El problema que se plantea es que el salario también es un precio. Y resulta que él lo que estaba buscando es una medida del valor del cambio independiente de los precios. Es decir, algo que le permita explicar si se cambia por el precio. Sería un caso de razonamiento circular. Yo quiero explicar los precios y para explicarlo apelo a un precio. ¿Sí? Por este motivo es que una vez que has planteado esto y has planteado otros temas que ya les que les he pasado, después enfrasca con la cuestión de, bueno, el trabajo, para quien realiza el trabajo, o sea, ahí se pone en el lugar de la persona que efectúa la tarea, es decir, cuando se está haciendo el trabajo, ¿sí? Y se representa siempre lo mismo para esa persona, ¿sí? Digamos, la misma renuncia al descanso, a la dicha, ¿no? Digamos, para el que trabaja 8 horas de trabajo, ¿no? Esas 8 horas representan siempre lo mismo, en cualquier circunstancia de tiempo y de lugar. Pero ni bien dice eso, dice, ah, pero para el que lo emplea, no, porque unas veces, ¿no?, lo compensará más, otras veces lo compensará menos. Entonces, a ver, habría un precio nominal del trabajo, o si ustedes quieren lo podemos decir así, un salario nominal, que es aquel que se expresa en dinero, esos 50 pesos que recibiría el jardinero por día, ¿sí? Ese es el salario nominal, o el que si, si ustedes trabajan, a fin de mes les pagan un sueldo, ¿no? ese es el salario mínimo, ¿sí? Pero el real, digamos, él había planteado que la medida real del valor de cambio es el trabajo. Pero, ¿cómo se puede decir del trabajo mismo? Que la medida real del trabajo es el trabajo. Le daría siempre uno, digamos, ¿no? Y entonces, dices, no. En este caso, la medida real del trabajo viene dada por esas cosas que se pueden comprar con el salario, que son cosas de muy diferente tipo, pero entre ellas están los alimentos, ¿no? Porque el salario le permite al trabajador reproducirse como persona, y para reproducirse, digamos, para seguir vivo hay que comer, entre otras cosas. Y de entre los alimentos, Smith selecciona, hay traducciones que ponen el trigo y otras que ponen los granos, ¿no? La idea es que los alimentos principales son esos, o derivados de esos, que es lo mismo, ¿no? Por ese motivo, termina planteando que, bueno, que la medida real del valor de cambio sería el trabajo, pero se refiere al trabajo como andarle, o sea, el salario, o los granos. Bueno, ahora, como él es consciente que evidentemente su planteo lo lleva a este valor del trabajo, ¿no?, y este valor del trabajo es también un precio, y por eso ha ido y ha venido durante el capítulo 5, ¿no? Entonces se da cuenta que necesita decir qué es lo que determina el trabajo comandable, qué es lo que determina que la cantidad de trabajo que se puede comandar con el valor de la silla sea, por ejemplo, eso, 2 días de trabajo y no otra cantidad, ¿eh? Para eso, lo que hace es dividir la historia en 2 grandes periodos. Uno, lo que él llama el estado rudo y primitivo de la sociedad, en la que todavía no se ha acumulado el capital ni se ha apropiado la tierra. De el estado civilizado, en el cual ya fue apropiada la tierra y ya ha acumulado el campo. Bueno, aunque él lo plantea de esta manera, esencialmente lo que está diciendo es que este segundo estadio, el estado civilizado, que se llama la sociedad civilizada, en la que ya se acumula el capital, se ha apropiado la tierra, en la sociedad capitalista. La sociedad capitalista. Y el Estado civilizado sería, ¿no? Y el Estado rudo y primitivo de la sociedad, ¿no? Sería una sociedad mercantil simple. Es decir, en esta lo que hay son personas que con sus propios medios de producción producen objetos que cambian, ¿no? Que llevan al mercado y los venden, los cambian. No. Mientras que en la sociedad capitalista, no, evidentemente, se apropió la tierra, quiere decir que hay algunos que son propietarios de la tierra. Se acumula el capital en algunas manos, o sea, hay algunos que son propietarios de los medios de producción. Y otros que lo único que hacen es trabajar por el trabajo, ¿no? Acá ya tenemos las tres clases, ¿no? De los trabajadores asalariados, los capitalistas. Y los terratenientes, ¿sí? En cambio acá tenemos los trabajadores independientes, ¿sí? Que con sus propios medios de producción, ¿sí? Así que aunque él pone ejemplos que sitúa en estadios primitivos de la sociedad, habla de las casas, los arcos y las flechas, qué sé yo, en realidad está hablando de eso, ¿sí? Entonces empieza por esta situación. Y dice, bueno, acá, ¿qué es lo que determina el valor de cambio? Es decir, ¿cuánto se va a dar a cambio de una determinada mercancía? Entonces ahí es donde pone el ejemplo del cazador de ciervos y el cazador de castores. No sé si lo voy a recordar con exactitud al ejemplo que pone, pero creo que por alguna razón no da, ¿no? Parece ser que lleva más trabajo cazar los castores que los ciervos. No sé si será que los ciervos son más estúpidos, ¿no? Bueno, la cuestión es, y supongamos que para cazar un ciervo se requiere un día de trabajo. Entonces acá viene un señor con el ciervo que llevó un día a cazar. Y por este otro lado viene el cazador de castores, que viene con un castor que le llevó dos días. O sea, el trabajo contenido en el castor es dos días. El trabajo contenido en el ciervo, un día. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo cambiarían? Si cambiaran un ciervo por un castor, ¿qué diría el cazador de ciervos? Es que estuvo bueno. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué diría? Bárbaro. Poncherito, joya, como quieran. ¿Por qué? Porque él ha obtenido algo que necesita de dos días entregando algo que necesita un día de trabajo. ¿Sí? En cambio, el de los cantores diría, de ninguna manera. La mitad del castor. Pero vos dame dos, ¿cierto? ¿Cierto? Uh-huh. Se cambiarían en esa proporción. Claro. Un castor por dos ciervos, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que saca el ministro? Que, digamos, dicho, ya vamos a tratar de sintetizar un poco, ¿no? Lo que está diciendo es que el trabajo comandado está determinado por el trabajo contenido. Digamos, con el ciervo yo puedo comandar una cantidad de trabajo equivalente al trabajo contenido del ciervo. ¿Sí? Con el castor yo puedo comandar una cantidad de trabajo equivalente a la cantidad de trabajo contenida. Dice así. Ah, sí, pero eso vale solo para este estado rudo y primitivo, digamos, para el social mercantil. En esta otra, ¿por qué? porque en aquel, en la situación, en el estado de duda definitivo de la sociedad, ¿sí? La situación es tal que todo el valor del producto le pertenece al trabajador. Digamos, todo el valor del siervo le pertenece al cazador de siervos, ¿sí? Y acá, todo el valor de los cazadores le pertenece al cazador de cazadores. En cambio, en esta otra sociedad, no. Hay una parte del valor que se deduce en el concepto de ganancia para el capital. Y otra parte del valor del producto se deduce en concepto de renta del suelo para el propietario de la tierra. Por supuesto, depende del producto que sea, que estén uno, dos o hasta tres componentes. Lo que está diciendo acá es que el precio del producto, ¿no? Vamos a poner así, el precio del producto, ¿no? Es igual al salario del trabajador más la ganancia del capitalista más la renta para el terrateniente. ¿Sí? ¿Puede repetir eso, por favor? El precio del producto está conformado por la suma de los salarios más las ganancias del capitalista más las rentas de los terratenientes. ¿Sí? En cambio, acá el precio del producto está todo constituido por la remuneración del trabajador independiente, ¿no? Pongámoslo así, remuneración del trabajador independiente, ¿sí? ¿Está? Entonces dice a mí, momentito, acá el trabajo contenido es el que paga el salario, pero con el precio de la mercancía se puede comandar más trabajo que el trabajo contenido. No es igual. En la sociedad capitalista, el trabajo comandado o comandable no es igual al trabajo contenido. ¿Se entiende? Entonces la conclusión de Smith, entonces en la sociedad capitalista el trabajo contenido no me sirve para mi medida real del valor de cambio. O sea, él se queda con el trabajo comandado, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, el trabajo contenido no me sirve para como medida real del valor. Digamos, hay una cantidad de trabajo que se puede comandar con el salario, otra cantidad de trabajo que se puede comandar con la ganancia del capitalista, y hay otra cantidad de trabajo que se puede comandar con el valor, digamos, de la renta del suelo. ¿Cómo diferenciado ya precio de mercado, precio natural? El precio de mercado es el precio que real y efectivamente se paga por una mercancía en una transacción. En cambio, el precio natural, el precio medio, promedio, digamos, es el que cubre el costo de producción o el costo que al ser cubierto por ese precio decide al que vende esa mercancía a llevarla al mercado y venderla. Entonces el precio natural de la mercancía, el precio natural de la mercancía va a ser igual al salario natural más la ganancia natural más la renta natural. ¿Puedes repetir, por favor? A ver, ¿Qué es lo que me entiendo? El precio natural. No, el precio natural. A ver, el precio natural, digamos, supongamos que yo fabrico esa silla, ¿sí? ¿sí? Fabricar es sencillo, ¿eh? Representa un cierto costo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me decidiría a mí a fabricarla y venderla? Que el precio cubriera ese costo. Si no, yo no lo fabricaría y ni mucho menos lo llevaría al mercado. ¿Sí? El precio natural de Smith es un precio de oferta, es decir, es un precio visto desde el punto de vista del oferente, del que ofrece algo en el mercado. ¿Por qué lo voy a ofrecer yo en el mercado si el precio no es suficiente para cubrir todo el costo de producción de esa mercancía? Profesor, yo voy a darle de forma muy guasa lo que yo entendí. La parte más ruda, yo lo decía a mi manera. Está dictado más por el trabajo que a mí me llevó producir o cazar, en ese caso, un animal. Cuando yo lo voy a intercambiar por la medida del costo que a mí me trajo y la medida que el otro le costó. Si el otro le costó menos, dame más por lo que a mí me costó. En la parte capitalista está sumada más cosas, está sumado el costo ese que fue cazar el animal más el precio que se le suma a la ganancia del que comprará ese animal para revenderlo, y después se le suma la renta de la persona. Sí. Que... está bien lo que decís, excepto uno. Bien. No el que compró el animal para revenderlo. Vos ponete en el lugar de un empresario que contrata a un señor para que le case el cierre. Le provee de los arcos y las flechas, ¿no es cierto? Y entonces le paga un salario al cazador. Tiene, además, que tiene una ganancia. Ahí viene, escúchese el paso, ahí es donde Smith hace algo que también es la primera vez que queda perfectamente delimitado. Cuando aparece, cuando habla de la ganancia, a veces van a ver si usa la palabra beneficio. Más allá de que puedan hacer diferencia alguna, acá estamos hablando de lo mismo, ¿no? Dice, algunos pensarán, dice, que la ganancia es un ingreso como el del salario, que es un ingreso por un trabajo. Bueno, que el beneficio también sería un ingreso por un trabajo, solo que un trabajo distinto, un trabajo de inspección y dirección, ¿no? Porque el empresario, ¿no?, organiza, dirige, ¿cierto? No, no. La ganancia es una categoría de ingreso cualitativamente distinta del salario y se rige por principios completamente distintos. Porque si no, dice, fíjense, supongamos que el trabajo entre inspección y dirección fuese el mismo, y él pone ahí un ejemplo, ¿no? Uno es con 1000 libras que termina, y otra con 7.300. No importa, ¿no? Pueden ser 1000 y 10.000, ¿no? Pero que en realidad ambas requieren el mismo trabajo de inspección y dirección. Si la ganancia fuese un trabajo, fuese un ingreso por el trabajo de inspección y dirección, si ustedes quieren llamarlo de gestión, o de gerencia, o de administración, no, sería término así. Bueno, si fuera una remuneración por ese concepto, digamos, y entonces ¿por qué el capitalista invertiría 10.000 en lugar de 1.000? Invierte 1.000 y listo. ¿No es cierto? No, eso sí. La ganancia es un porcentaje sobre el capital invertido. El que invierte menos gana menos. Exacto. Si supongamos que la ganancia es un 10%. El 10% de 1000 es 100, en cambio el 10% de 1000 es 1000. Ah, es otra cosa, ¿cierto? No, bueno, ahí la primera vez que aparece perfectamente deslindado el concepto de ganancia del concepto de salario. Los dos son ingresos, pero son ingresos cualitativamente distintos. Fíjense que los fisócratas no habían hecho, ustedes lo confundían. Decían que los fermias recibían un salario mejor, porque hacían el trabajo de gestión capital. ¿No? Bueno, este empresario, como te venía diciendo, inspecciona, dirige, organiza, gestiona, administra, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, llama a un señor y dice, mira, acá yo tengo a tus empresas, toma, anda a casa mismo, ¿no? O sea, no es que compra el siervo ya casado, ¿sí? Por supuesto que existen los que compran el siervo en los grandes precios, déjenlo por ahora. A un lado ya vamos a ver en su momento cómo se resuelve. Bueno, lo que está diciendo Smith dice, acá supongamos que con los mismos hartos y fletes y el mismo señor que lo casó al siervo, ¿no? Vamos a llamarlo Juan Cazador, ¿no? Con hartos y fletes. Bueno, Juan Cazador con sus hartos y fletes casó al siervo. Bueno, ahí dice así, todo el valor del siervo le pertenece a él. En cambio acá, Juan Cazador, con los mismos arcos y flechas, se encuentra en una situación tal que una parte del valor se deduce en concepto de ganancia, y otra parte se deduce en concepto de renta del suelo, si termina la tierra. Entonces eso es por el fin. El salario se supone que pagó el trabajo contenido. Y el resto, bueno, quiere decir que comanda más trabajo que el trabajo que no tenía. ¿Sí? Bueno, precio natural, no me olvide eso. Precio natural es sinónimo de decir precio medio, precio promedio. Lo que está diciendo Smith es que aunque el precio del mercado varíe, suba, baje, qué sé yo, varía alrededor de un promedio. Esas variaciones de muy corto plazo no interesan. Que nos olvidemos de esas variaciones de corto plazo. Que vayamos al precio natural, a ese precio promedio, ¿sí? Porque ese precio promedio se supone que es el precio que decide al oferente a producir y llevar al mercado su mercancía. Sea la que sea. Sea la que sea. En consecuencia, el precio del que está hablando Smith no es el precio del mercado, sino el precio natural. Y el precio natural, tal como él lo viene planteando, se compone de el salario natural, el medio, más la ganancia natural, o ganancia media, y la renta natural o renta media. Dicho sea el paso, algo que no dije recién, es que de acá en más, difícilmente ustedes escuchen a alguien informado en economía, que no diga tasa de ganancia. Porque en realidad lo que importa es la tasa, el porcentaje. La ganancia, cuando se habla de la ganancia, se habla de un porcentaje. Bueno. Entonces, claro, lo que está diciendo es que el trabajo comandable por el precio o con el precio de esta mercancía está determinado por el trabajo comandable con el salario natural, más el trabajo comandable con la ganancia naturalmente. ¿Sí? Y así. O sea, que él tenía un problema, que era encontrar la medida real del valor de cambio. Y ahora tiene tres problemas. Porque ahora necesita resolver qué determina el salario, qué determina la ganancia, qué determina la renta. Si no, no sabemos qué es lo que determina. ¿Cuál es la medida real del valor de cambio? ¿Sí? uno en principio podría decir, bueno, pero esta teoría es un fracaso, ¿no? En principio, uno podría decir que sí. No lo es, sin embargo, si uno lo piensa esto en los propios términos del mundo. Ya vamos a ver cuál es. Permítanme antes que haga algunas aclaraciones. En primer lugar, en primer lugar, cuando Dios, miren que yo le decía, se deduce una parte para una ganancia, ¿no? También en otros pasajes habla de que el precio se compone de salario, ganancia, ¿no? Bueno, esos términos, deducir, componer, o mejor dicho, la lectura interpretativa, nos permite plantear que en Smith hay dos teorías, dos enfoques distintos en lo que tiene que ver con el, digamos, la magnitud del valor. Una posibilidad es plantear que Smith está considerando que la magnitud del valor de la mercancía, ¿cuánto? ¿No? Es tanto, fija. Por lo tanto, cuando se deduce una parte, un concepto de lo que sea, ¿no?, obviamente tiene que hacerse en desmedro de otra parte. Supongamos, ¿no?, que el precio se componga nada más que de salario y ganancia, ¿no? Si usted quiere lo formar, ¿no?, acá pongo que aquí oscuro es salario y sin nada de ganancia. Bueno, un aumento de salario disminuye la ganancia, y un aumento de la ganancia disminuye el salario, ¿sí? Bueno, a ese enfoque considera al valor como una magnitud dada, que una variación en alguno de sus componentes se hace en desmedro de otro, es lo que se conoce como teoría de la deducción. Lo que pasa es que en el propio texto de Smith hay otra, ¿no?, la idea de la teoría de la composición, ¿no?, el enfoque. Según la cual, en realidad, cuando varía alguna de las partes, varía la propia magnitud del valor. O sea, la magnitud del valor no es algo dado constante, sino que varía, ¿no? De hecho, en algunas partes, bueno, si aumenta el salario, aumenta todos los precios. Está considerando entonces que la magnitud del valor es variable. Entonces, el incremento en alguno de los componentes no necesariamente se hace en desmedro de otro de los componentes del precio, sino que variaría el valor mismo, ¿no?, aumentaría o disminuiría. Bueno, en ese momento están las dos, ¿no? Quizá a esta altura ya han visto que con lo de la paradoja del agua y los diamantes hay dos variantes, con el concepto de trabajo hay dos variantes, las dos están en mí. Ahora, con la teoría de la deducción y de la continuación, hay dos enfoques que se oponen uno al otro, ¿no? Uno al otro. Sin embargo, están los dos. Entonces digo, tal vez convenga que les diga que una de las características que plantea de mí es este problema. Esto que se encuentran en él aspectos que son contradictorios entre sí. Porque dice que es el primer autor que se ha planteado un la idea de construir un programa de investigación en el que queden incluidos todos los problemas, todas las preguntas que tiene que responder la teoría económica como una disciplina de la ciencia social. ¿Sí? Entonces, él cuando va haciendo su razonamiento y se va encontrando con aspectos que le parecen contradictorios, a veces con plena conciencia de él, a veces no. No hace, no deja uno a un costado, sino que trata de involucrarlos a todos. La mayoría de ellos no llega a tener plena conciencia de todas las consecuencias, digamos, ¿no? Pero lo que sucede es que tiene que ver con su esfuerzo por incluir todos los problemas que se plantean. ¿No? Bueno, la otra cuestión, entonces, una era la que tiene que ver con los enfoques que hay en Smith, ¿no?, acerca de la magnitud del valor. Pero hay otra cuestión que también ha dado lugar a dos grandes vertientes. Fíjense, la búsqueda de una medida real del valor de cambio es su teoría del valor. Se está tratando de encontrar una explicación a los precios. Bueno, pero esta otra parte, ¿sí?, el reparto de todo ese valor, el salario, ganancias y venta del suelo, y particularmente la determinación de los niveles naturales, como los llaman, el salario, la ganancia y la venta del suelo, es la teoría de la distribución. ¿No? ¿Se acuerdan que pero dije, cuando aparece el concepto de producto neto, excedente, inevitablemente se plantean ciertos problemas? Uno de ellos es el de la valoración, ¿no?, del producto neto, o la teoría del valor. Otro de ellos es la distribución. Otro es el origen. Respecto del origen, no hay lo que más trata, pero lo que sí dice es que en realidad la productividad del trabajo tiene su origen en el trabajo mismo, ¿no? Eso le sirve para revertir drásticamente el proceso. Pero cuando llega a este punto, fíjense, esto que él está planteando implica que hay una íntima conexión entre su teoría del valor y su teoría de la distribución. Responder o resolver la teoría del valor implica resolver la teoría de la distribución, o el problema de la distribución. Y resolver el problema de la distribución implica resolver el problema del valor. Van a ver ustedes que los economistas clásicos, o que ubican en el mundo clásico, como Ricardo y Marx, van a seguir esta misma línea. En cambio, cuando lleguemos a los neoclásicos, van a ver ustedes que plantean las cosas de manera tal que una cosa es la teoría del valor y totalmente escindida de ella es la teoría de la distribución. Bueno, estábamos en que esto era un fracaso en un sentido, pero había un sentido en el que no era un fracaso. Y yo les decía que ese sentido en el que no era un fracaso lo teníamos que buscar pensando esto en términos del propio Smith. Digamos, ¿cuál era el problema que se había planteado Smith? ¿Qué dijimos la vez pasada? ¿Qué problema se había planteado Smith? Encontró una medida de valor. Al principio de todo, ¿cuáles son las causas que hacen incrementar la distribución? La distribución. Cuando se olviden, vayan al título del libro. Investigación acerca de la naturaleza escasa de la riqueza. ¿No? Bueno, él quiere explicar el proceso de crecimiento económico, o de incremento de la riqueza material, ¿no? el incesante incremento, es lo que le llama la atención, es que a diferencia de toda la historia anterior, este nuevo tipo de sociedad se presenta como característica muy peculiar de ella, ¿no? El incremento incesante de la riqueza material, ¿no? Continuamente más cosas, ¿no? ¿Cuáles cosas? Cosas útiles para satisfacer alguna necesidad. Valores de uso. Más valores de uso continuamente. Entonces, él quiere encontrar una respuesta. Él hasta ahora ha dicho, bueno, eso quiere decir que la productividad del trabajo está aumentando continuamente. La productividad del trabajo aumenta cuando la división del trabajo se amplía continuamente. La división del trabajo se amplía sobre la base de la propensión a permutar, cambiar, dar una cosa por otra, ¿no? La propensión al cambio, ¿no? Pero ese razonamiento lo lleva a que, digamos, si quiere medir el producto neto, necesita ya una teoría del valor, no puede buscar una medida del producto neto, digamos, en términos físicos. Necesita una teoría del valor, ¿no? Y la teoría del valor lo llevó a la medida real del valor de cambio, y la medida real del valor de cambio lo llevó a este asunto. Pero bueno, resulta que hay una cosa cuando él habla del precio de cada mercancía, o si ustedes quieren del valor del producto total, ¿no? Les dice, es lo mismo para cada mercancía o para el valor del producto total de la economía, ¿no? Siempre él dice que se resuelve en una, dos o estas tres categorías: salario de los trabajadores, ganancia de los capitalistas o renta de los trabajadores. ¿Alguien me podrá decir que tendría que haber un cuarto componente correspondiente a qué? Al valor de los medios de producción utilizados. Pon el ejemplo de un granjero que utiliza caballos, arados, ¿no? No. ¿Por qué? Porque fabricar, ¿no? Producir ese arado, ese caballo, ¿sí? También requirió de salario, ganancia, renta y medio. Y esos medios a su vez, salario, ganancia, renta, ¿no? Y medio, y así. Así que finalmente, todo el valor del producto se resolvería en salario, ganancia y renta. ¿Sí? O uno, dos, o todo, ya. A nivel de toda la economía, seguro los tres. ¿Sí? Es decir, no considera, o considera descartable, digamos, el pago de salarios, ganancias del capitalista, rentas del suelo, para producir cosas, ¿no? Valores de uso, que sean medios de producción, ¿no? En otros periodos. Que lo estamos usando ahora, pero que proviene de otras cosas. Todo eso se resuelve en un mismo periodo, ¿sí? ¿Por qué hace eso? Porque él está pensando que el capital es un fondo de salario. Es decir, un fondo para pagar salarios. Es decir, en realidad los capitalistas lo que predominantemente hacen es pagar salarios. Él sabe que usan otras cosas, pero dice, es como, y no solo él, sabía toda la economía. Esta es una cosa que puede chocar contra nuestra idea actual. Si actualmente alguien dijera, voy a invertir en un capital, ¿qué piensa? Máquinas, ¿no? Máquinas, edificios. De hecho, ves que en los libros de economía van a ver el capital, es decir, las máquinas, las sentencias, la verdad. ¿No? No, él no. Lo que pasa es que en esa época no se dejen llevar por el hecho de que él, cuando escribe, pone máquinas. Fíjense lo que serían las máquinas en su momento. Son herramientas. ¿No? Es cierto que es la época de la revolución industrial, sí, recién empezado. Ahora uno se va a una fábrica y podría no haber ninguna persona presente en ese momento. De hecho, hace poco un amigo me decía, ¿vos sabés que estuve en una fábrica? Un tipo que apretaba un botón, porque era todo robotizado. Bueno. Esto está en los antípodas de lo que pasaba en aquella época, ¿no? Los capitalistas que eran personas que justamente reunían los obreros, los proveían de las herramientas, todo lo que usaban, y les pagaban los salarios. Entonces la idea es que el monto invertido, el grueso, eran salarios, ¿no? Es cierto también que hay una cierta dificultad para darle el lugar que le corresponde a los medios de producción en su análisis, ¿no? Pero eso, como en realidad el que va a resolver ese punto cabalmente va a ser recién Marx, vamos a dejar ese tema para ese momento, ¿sí? Quedémonos con que el capital es visualizado como un fondo de salario, un fondo para pagar el salario. Bueno, entonces, fíjense, si yo tengo, este es el producto total durante un año, ¿no? Y todo hasta acá, esto rayado así horizontal, son salarios, ¿no? En cambio, todo esto que está rayado vertical, así, ¿sí? Es el producto neto, ¿no? Es decir, se compone de ganancia y una teoría del valor en términos del trabajo comandable es una teoría del valor que está utilizando como unidad de medida los salarios. Bien. ¿Cuánto trabajo puede comandar esto? Bueno, son salarios, pero esto también, ¿cuánto trabajo puede comandar todo este producto? Si uno toma el producto neto y lo divide por los salarios, ¿qué le da? El trabajo comandable por el producto neto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Parece que no. Cuando hay silencio, quiere decir no. A ver. Supongan ustedes que todo esto sea 1000 pesos, ¿no? Bueno. Y que 600 son salarios y 400 es el producto mínimo. ¿Sí? Si ustedes dividen, supongamos que el salario es de 10 pesos, si ustedes dividen 1000, dividió 10, ¿cuánto les da? ¿100 qué? ¿100 qué? Obrero. La de trabajo. Eso, sin obrero. O sin jornada de trabajo. Que no se preocupen por el número, puede ser 100 millones. No importa. Sin obrero, sin jornada. Sin obrero trabajando durante un año, pongamos que sea. ¿De 10 pesos? ¿No? O sea, el salario durante un año de un trabajador. Entonces, eso me da 100 obreros años, ¿sí? Por lo tanto, yo también puedo decir 400 dividido 10 me da 40 obreros años, ¿sí? ¿Y qué dijimos que era el capital para ti? El fondo para pagar salarios, para generar ese fondo. El capitalista contrataba a los obreros y pagaba salarios. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Por lo tanto, si todo este producto neto se destina a pagar salarios, se estaría reinvirtiendo. Digamos, el capital, como diría Smith, y que de hecho ya quedó, se estaría acumulando. Porque fíjense, de esa manera, aunque en este momento se comandó 60 obreros, si todo esto, ¿no?, se destina, este acomodó 60 y este otro 40, quiere decir que ahora se van a comandar 40 obreros más. Se va a ampliar, va a aumentar el empleo, ¿no es cierto? Y se va a producir más, porque ahora, con estos 100 obreros, se van a comandar, digamos, la relación que hay entre 40 y 60, que sería... sería... 40 es un... digamos, dos tercios, ¿no? Sería dos tercios de 100. Acá, bueno, con este 100 se comandarían, ¿cuánto? 166. Y con 166 se comandaría 166 más dos tercios de 166, ¿no? Que sería, a ver, pongamos que sea otros 60 más, ¿no? Sería 226. No es exactamente así, ¿no? O sea, acá está, esta es la fuente de donde proviene esta capacidad de incrementar incesantemente los valores de uso. Cuando el capital, digamos, en este caso concretamente el excedente, se reinvierte, ¿sí? Él mismo se convierte ahora en capital, ¿no? Se acumula el capital y eso permite ampliar la capacidad productiva y ampliar el empleo. Pero cuando dice eso, es un momentito, ojo al piojo, pagar salarios, pero salario de trabajadores productivos, no cualquier salario. Porque van a ver ustedes que dice que estos al reinvertirse, al acumularse, digamos, se transforman en el pago de salarios. Y estos salarios a su vez se consumen. Pero resulta que una cosa es pagarle a trabajadores productivos y otra cosa es trabajar para la opción. ¿Qué quiere decir? A lo que llamaríamos trabajador improductivo. ¿Y qué es un trabajador productivo? Un trabajador productivo es aquel que no solamente repone el valor de su propio trabajo, sino que además a aquellas cosas sobre las cuales trabaja le agrega un valor. Es ese que después se transforma en ganancia o en renta, según el caso. Digamos, para decirlo en términos de Smith, sería el trabajo productivo es aquel trabajo que da como resultado un trabajo comandable mayor que el trabajo interino, usando las propias terminologías de Smith. En cambio, pagar salario a trabajadores improductivos, ¿en quién está pensando? En toda clase de prestadores de servicios para los sectores más ricos de prestadores de servicios espirituales, materiales de todo tipo, ¿no? Así, ¿no? Artistas, ayudantes, curas, pues, ¿no? Porque esos, digamos, en realidad no están plasmando un mayor valor en algo, ¿no? Por ejemplo, en una silla que después se sencillo se vende y se puede obtener entonces ese valor más el valor de los salarios más el valor de la ganancia más el valor de la renta. Este es un tema que le fue muy criticado, realmente, ¿no? Con ese criterio no podrían existir empresas capitalistas que lo que venden es servicio. Pero en el momento en el que él está hablando, digamos, ¿a qué se está refiriendo? Él lo que está haciendo es tomar la actitud exactamente inversa a la que habían tomado los fisiócratas. Los fisiócratas se dirigían al rey, a la nobleza, al clero, y le decían, ustedes, el excedente es todo renta. Y ustedes los perciben porque son los propietarios de la tierra. Gástenlo, es lo que sea, ¿no? En todas estas gastos suntuarios que tienen en el cielo, todas las cosas que compran a la clase estéril, ¿no? No importa. Eso, de todas maneras, implica una demanda suficiente para un producto neto mayor. Y aunque sea para un sector de la sociedad, implica niveles de consumo más altos. En cambio, Mill dice, no, si en realidad seguimos así, seguimos en que el sector alto de la sociedad, ¿no?, lo gasta todo en un consumo de tipo suntuario, en realidad la economía va a seguir reproduciéndose siempre al mismo nivel. Y hay toda una serie, yo diría, de diatribas contra el gasto suntuario. Dice que las personas frugales, dice, son las beneficiosas para la sociedad. En cambio, los que lo gastan en estas otras cosas, en estos socios, esas son personas que perjudican. Es decir, lo que está diciendo es todo este excedente, sea que tome la forma de ganancia, sea que tome la forma de renta, tiene que, en la mayor medida posible, destinarse, tiene que acumularse como capital, es decir, tiene que, de este ingreso obtenido por estos conceptos, reinvertirse como capital pagando salarios de trabajadores productivos. Y eso lo que hace es ampliar continuamente la capacidad productiva de la sociedad. Aumenta el empleo continuamente. Y eso es beneficioso para la sociedad. ¿Qué mejor que haya continuamente más empleo? ¿Sí? Quiere decir que una mayor cantidad de personas encuentran una actividad útil y productiva. Por eso él habla de útil y productiva. ¿Sí? Y además, dice, si está aumentando, a medida que aumenta la intensidad de capital, digamos, está aumentando el empleo, es decir, está aumentando la demanda de empleo de trabajadores, digamos, entonces el salario natural, digamos, es decir, aquel que constituye la reproducción del trabajador y su familia, que tiene un componente biológico, pero también tiene un componente cultural, digamos, ese salario natural también está aumentando. Aumenta el empleo, ¿no? Aumenta el empleo, el nivel de empleo, ¿verdad? Y aumenta el salario natural, ¿verdad? Y esta es la teoría de la acumulación, es decir, de capital. La idea es que, en realidad, de lo que se trata es que el excedente se reinvierte, se convierte en un nuevo capital, es decir, en más capital, se acumula el capital. Ya habrán escuchado hablar de la acumulación del capital, o inversión de capital. Y esta idea la puede desarrollar, ¿por qué? Porque su teoría del valor de cambio, aún más allá de sus contradicciones, ¿no?, estaba pensada en mí como una intención de explicar el proceso de expansión del capitalismo. Y lo logra. Esto ya quedó. Esto puede parecer muy sencillo ahora, pero había que descubrir que era este. Acá estaba la fuente, digamos, en este excedente que se reinvierte, que se acumula, ¿no? Estaba el secreto de este incesante incremento. ¿Claro? ¿O no? Sí. Ahora tiene que, de todas maneras, tiene que responder a la teoría de la distribución, ¿no? Esto se va pendiente. Pero nosotros podemos hacer un descanso. A ver, pero antes del descanso. Está claro, está claro. Si uno responde a la pregunta principal que he hecho sobre el aumento de la riqueza material, sí. ¿La teoría de distribución queda inconclusa? También va a quedar inconclusa, digamos. Porque vamos a ver la teoría del salario y la teoría de la ganancia. Y vamos a ver que también queda inconclusa. En realidad, cuando uno va recorriendo la obra de Smith, se va encontrando con que la mayor parte de los problemas que él va planteando van quedando sin solución. Entonces, ¿por qué lo estudiamos? ¿Por qué me hacen leer a este señor que vivió hace tanto tiempo? Y encima no resolvió los problemas que se había planteado. O mejor dicho, la mayor parte de los problemas. Bueno, porque en realidad lo más difícil de toda la tarea de investigación, construcción de la teoría, no es responder las preguntas. El problema es planteárselas a la pregunta. Hacer la pregunta que corresponde hacer. Y en realidad, no por nada, Smith es el padre de la economía. Y acá en más, todos, tigres y troyanos, ¿no? Son los enemigos acérrimos, desde el punto de vista ideológico o teórico, digamos, de alguna manera vuelven siempre a sí. Aún hoy, siglo XXI. Quiere decir que los problemas que planteó lo van a encontrar en Ricardo, lo van a encontrar en Marx, lo van a encontrar en Clásico, lo van a encontrar en Keynes, lo van a encontrar en todos. Y esa es la razón por la que lo estudiamos. Y no solo la economía, hay otra disciplina que de alguna manera tiene que arribar. Por supuesto, a lo mejor respondiendo las preguntas de otra manera, ¿no? No sé si te respondí. Sí. Pero, la verdad es que ese es el punto, ¿no? Lo más maravilloso, ¿no? Es que se lo pudiera plantear cuando el capitalismo industrial recién está emergiendo. Hay cosas que él advierte, ¿no? Y que uno dice, la verdad es que la fundamentación que da es absurda. Y sin embargo, ese problema que él plantea vuelve a aparecer aquí, vuelve a aparecer. Quiere decir que hay momentos en que tiene intuiciones que son directamente geniales. Pero fíjense, si yo les digo de entrada la teoría del valor, ¿sí? Explicar los precios pero sin apelar a los precios, ¿sí? Una teoría, lo que tiene que ser una teoría, ¿no? Pero hay que lograr plantear, ¿sí? valor de uso, valor de cambio, precio nominal, precio real, ¿no? Precio natural, precio de mercado. Entonces, fíjense, todos nosotros conocemos los precios de mercado. Ya les decía la vez pasada, tomen ustedes a un analfabeto y conocen el precio del mercado perfectamente. Y si no lo sabe, va perdido. No va a poder vivir en esta sociedad, que es una sociedad mercantil. Mercantil quiere decir en la que las cosas circulan como mercancía. Todas, o casi todas, ¿no? Todas, casi todas, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice, muchachos, o chicas y muchachos, ¿no? Olvídense del precio del mercado. El precio del mercado sube, baja, pero alrededor del precio natural, que es un precio de costo, es lo que decide al oferente a producir y llevar a un mercado. Una vez dicho eso, supongamos que el precio natural de la mesa es el 100, y que el precio natural de la chomba es el 100. Ahora me olvido del precio nominal, del precio en dinero, y me concentro en la proporción, dos chombas por una camisa. ¿Por qué es esa la proporción? Por eso dice medida real, porque no es nominal, es el precio. Y ahí sale con lo del trabajo, y el trabajo es como un precio. ¿Están más o menos claros? Lo que suele ser complicado de entenderle es esto, porque además para él mismo, cuando lo va exponiendo, uno a veces le está leyendo, acá está hablando del trabajo comandante, acá del trabajo futuro, y acá, sea, ¿no? Fíjese cómo lo dice. Todo hombre rico, pobre, de acuerdo a la cantidad de cosas necesarias y convenientes y agradables para la vida que pueda disponer. Bueno, o sea, si usted tiene más valores de uso, pues más rico que otro que tiene menos valores de uso, ¿no? Valores de uso no es solamente la chomba, la silla, es una casa, un mueble, un auto, una computadora, todas las cosas útiles para satisfacer necesidades humanas, no importa, ¿no? Pero claro, el punto es que cuando está muy dividido el trabajo, la mayor parte de estas cosas no las obtengo como fruto de mi trabajo. A ver, esto yo les juro que yo no la hice. Esto tampoco, ¿no? Estos zapatos tampoco, ¿no? El cinturón tampoco, ¿no? El cuero de un paseo de Santiago de Estado, ¿no? Muy bien, la verdad, se lo recomiendo. Bueno, esto menos que menos, yo no lo hice. O sea, nada de lo que tengo puesto, lo que estoy usando, nada lo hice yo. ¿Qué hago yo? No hago nada, en realidad. Doy clases. Bueno, entonces, esto es lo que dice. Quiere decir entonces que la mayor parte de las cosas las obtengo como resultado del trabajo de los demás. Por lo tanto, voy a ser más rico según, dice, el trabajo que pueda comandar. El problema es que después que dice eso, dice, claro, porque las cosas valen de acuerdo a la fatiga y el esfuerzo que lleva a fabricar la silla. Ah, no, pero eso es otra cosa. Como se da cuenta de eso, y sobre todo se da cuenta que el trabajo comandado me lleva también a un precio, a salario, ¿cuánto trabajo puedo comandar? Y depende del salario. Ah, entonces, ahora, ¿qué determina el trabajo comandado? En el estado rudo y primitivo, o sea, en la sociedad mercantil simple, el trabajo contenido. Ah, pero en el capitalismo no. ¿Por qué? Porque, aparece la ganancia, aparece la renta. ¿Se dan cuenta cómo va armando el razonamiento? A uno le parece fácil ahora. Pero bien, ¿sí? El 20.770, ¿no? Y ahí en un escritorio tratando de armar todo este razonamiento. Bueno, ¿hacemos el descanso? Sí. el imaginario popular, ¿no? Y más de uno se hacen los bomberos, ¿viste? Claro, como el Espíritu Santo. Ya no lo están siguiendo y lo están entendiendo. Eso se da en todas las sociedades así que conviven. Claro, claro. Entonces la represión de la sexualidad. Jaque el bombero. Jaque el cuidado, jaque. Sí. Jaque. Así que sí, lo de Lugo me parece, era de la fuente ni el 16 años. Si vos me decís una mujer de 30 años, ah, bueno, aleluya, ¿viste? Qué bueno. Este, pero, ¿cómo? Que dijo que era la estructura porque se enamoró y después se arrepintió de lo que le dijo a mi hija. ¿Dónde fue eso? Acá, no sé en qué parte. Se arrepintió de cómo lo dijo. Ah. Está atrasada de la pared. No, por eso es que no se puede confundir el o sea, habla tan mal de la iglesia, no del presidente paraguayo, no, de lo que él representa en este momento y por qué el pueblo lo eligió. Habla como siempre, para mí habla esto, una vez más, de la hipocresía de la iglesia. Y de cómo utiliza del poder, ¿no? El silencio de la gente, especialmente. Esto es algo como que destapa también muchas otras situaciones. Ahora van a salir a saber un montón de curas que tienen hijos que es como el voz popular y nadie lo dice, ¿no? Y nadie lo dice porque también hay, yo siempre digo, la dictadura, la represión que hubo, había una sociedad que avalaba eso. Entonces hay una sociedad que avala eso. Si no, no pasa nada. En una familia hay niveles de violencia porque la familia lo avala, lo protege. Bueno, de esto, acá que te va indicando lo que es que no lo leí. Y ahora me volvió a vender la misma fotocopia. Y el único que tengo del suicidio es esto. Vos me decís, lee esto. Esto ya lo tenía. Estoy comprando fotocopias que yo ya tenía. ¿Cuánto te sale esa fotocopia? Te la compro yo porque estas, todas las tengo. 10 pesos me salió con 50 centavos. No, fíjate lo que no tenés. No, porque yo ya sé lo que el método lo tengo. Lo que vamos a tener que encontrar, ¿no? Hoy no lo vamos a poder hacer. No, hoy no. Y esto no estoy entendiendo un carajo. Pero yo estoy hablando como si estuviera en mi cocina. Bueno, que está el mami. discurso como puedo, con los horarios, con los tiempos, con la vida. ahora tengo una sección, estaba trabajando cuidando en el olímpico, en el hogar, ¿no? Y thank you. casado y el otro estaba en las demandancias y la vida. Estaría haciendo que ahora está. Thank you. Thank you. Sube, baja, disminuye. Sube, baja, lo que es. Bueno. En primer lugar, salario, es la remuneración por el trabajo. Por lo tanto, Smith va a sostener que el salario natural está determinado por todos aquellos componentes que hacen a la reproducción del obrero, de su familia, a la cobertura de los costos de preparación del trabajador. Por supuesto lo dije con expresiones un poco diferentes, ¿no? Pero básicamente la idea es esa. Es decir, el trabajador como persona, más todos aquellos gastos en los que debe incurrirse para que sea un trabajador de tales o cuales características, ¿no? Por ejemplo, si tuvo que aprender un oficio, si tuvo que estudiar una carrera después, ¿no? Bueno, tiene que reproducirse como tal, ¿no? Pero además la familia, porque si no, de la raza de estos trabajadores duraría una sola generación. Por lo tanto, el padre tiene que cubrir también este componente. Sería el componente del costo de producción de ese trabajador. Esta es una variable exógena. Invito a suponer que es una variable exógena porque su nivel está determinado fuera de la teoría que él está tomando en consideración. Ese salario natural, salario medio, es en realidad un cierto nivel de subsistencia biológico-cultural. Biológico porque obviamente al decir subsistencia se alude a la reproducción en el sentido biológico del término, ¿no? Comer, vestirse, abrigarse, cobijarse, por eso hace falta, además del alimento, el vestido y una vivienda, ¿cierto? Lo que sucede es que estos bienes que hacen a la reproducción del trabajador, la reproducción biológica, la reproducción como alguien que tiene ya cierta calificación, no es algo puramente biológico, no es algo que hay que ir a preguntarle a un biólogo, a un médico, para saber cuántas calorías, no. Es algo que tiene un componente también cultural. Entonces, por eso dicen, aunque un obrero inglés tiene mucho peor una persona rica en Inglaterra, sin embargo, se ríe un rey mucho mejor que un rey en las legiones, dice, en América, y después en la riqueza de las legiones, dice, en África. O también dice en otra parte que lo que antes era el regalo de reyes, una cama que el rey de Dinamarca le regalaba a Jacobo I, que importaba en ese lugar. Que era algo que en otro momento había sido consumo de ricos, después de que nacieron consumo de personas de comercio. Pero lo que está diciendo es que ese salario natural, expresado como salario real, es decir, como las cosas que se pueden comprar con el salario, es un nivel de subsistencia biológico-cultural, biológico-histórico. ¿Sí? Pero eso es algo exógeno a la teoría que está considerando. ¿Sí? ¿Está claro el punto? Uh-huh. Lo podríamos decir así. Entonces, que el salario natural es una variable exógena determinada determinada por la reproducción del trabajador. Como dice, ¿no? Mejor dicho, de los trabajadores. Tiene que reproducirse como un conjunto. Por eso es que incluye también a la familia. Bueno, eso en cuanto al nivel, al primer punto. Ahora bien, el salario percibido por los trabajadores es el salario de mercado. El salario de mercado podría llegar a ser mayor o menor que el salario natural, el salario medio. Sin embargo, Smith nos dice eso, mire, hay un mecanismo por el cual ese salario de mercado, si es mayor que el salario natural, tiende a disminuir. Y si es menor, tiende a aumentar. De tal manera que, como diría Smith, graviza hacia el salario natural. El salario natural es como un centro gravitatorio, ¿no? La imagen, más bien la metáfora, ¿no? La metáfora newtoniana es muy pertinente porque Smith precisamente quería construir una teoría, ¿no?, una ciencia social al modo de la mecánica newtoniana. Así como en Keynes había metáforas circulatorias, ¿no?, porque tenía una imagen fisiológica de la sociedad. En Smith hay metáforas mecanicistas, ¿no?, porque tiene una imagen newtoniana, digamos, mecánica en el sentido de la mecánica física. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué el salario del mercado no sería persistentemente mayor que el salario natural? Se supone que se trata de una relación contractual entre patrones y obreros. Los obreros pretenden que el salario sea lo más alto que sea posible. Y por supuesto, los patrones quieren exactamente lo contrario, que el salario sea lo más bajo que sea posible. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué el salario nunca sería persistente, el salario de mercado nunca sería persistentemente mayor que el salario natural? ¿Por qué? Porque en ese vínculo contractual entre patrones y obreros, ¿no?, ustedes quieren tener esa lucha contractual entre, no uso esta expresión, entre patrones y obreros, los obreros llevan las de perder. ¿Por qué? Sí, los patrones son una menor cantidad de personas, por lo tanto se coaligan entre ellos más fácilmente. Por otra parte, las asociaciones de los patrones están prohibidas. En cambio, las de los obreros, sí, estamos hablando de 1776. Por otra parte, los patrones, con el capital del que disponen, pueden vivir mucho tiempo. En cambio, dice, ¿habrá algún obrero que viva un año con aquello de lo que dispone? ¿Un mes? La gran mayoría, no. No puede vivir días. En consecuencia, en esa pugna, digamos, entre el patrón y ese obrero, el salario de mercado nunca estaría por encima del salario de mercado. Ah, bueno. Pero si los patrones llevan la de ganar, ¿por qué el salario no baja? Baja por debajo del salario natural y sigue bajando. Ah, no. Ahí funciona un segundo mecanismo, un mecanismo demográfico. Ahí Smith construye una teoría de la población, según la cual las cosas serían más o menos así. Si el salario del mercado es mayor que el salario natural, y se incrementa la población, porque quiere decir que los obreros viven mucho mejor, pero pone los siguientes ejemplos. Dice, bueno, en unas circunstancias en las cuales el ingreso al mercado de trabajo es ahora muy temprano, a edad muy temprana, perdón, Se hace a edad muy temprana, ¿no? En la niñez. Y donde la tasa de mortalidad infantil es del orden del 50%. Entonces, un salario de mercado mayor que el salario natural permitiría alimentarse mejor, cobijarse mejor, ¿sí? Y bueno, eso aumentaría la población. Y para mí, él encuentra una relación directa entonces entre las circunstancias, entre el incremento en la población y el incremento en la oferta de trabajo, o la oferta en el mercado. Digamos, tomen la si de 4 hijos 2 se mueren, si se salvara uno solo, eso implica un incremento del 50% en la parte de trabajo. Si salvaron solo 2, si ahora se salvan 3, 1 respecto a 2, es un 50% más. ¿Sí? En cambio, si el salario del mercado fuese inferior al salario natural, eso reduciría la población. Con el salario no alcanzarían a cubrir ese nivel de subsistencia biológico, cultural. Y entonces eso reduciría la población. Entonces, claro, si el salario bajara mucho, habría una reducción de la población, una contracción de la oferta de trabajo, y entonces los propios capitalistas romperían ese acuerdo tácito que hay entre ellos y saldrían a ofrecer más salarios, salarios más altos que los muy malos niveles que había pasado, eso para hacer frente a la escasez, a la reducción de la oferta. Entonces, ¿qué dice? Bueno, por eso, ¿no?, el salario de mercado no estaría persistentemente por debajo del salario de mercado. Si es mayor, tendría que subir, si es menor, tendría que aumentar, y por lo tanto tendría que igualar a salario. El problema, lo que Smith no advierte en este punto, y que ya van a ver ustedes, que este es uno de los puntos que más critica más duramente. Concretamente, esta teoría de la población, y también lo hace con Descartes, ¿no? Pero ahora también. Específicamente, la idea de una teoría de la población de esto. Pero nosotros, sin entrar a cuestionarlo, porque en definitiva estaba intentando dar cuenta de datos como el que está diciendo. ¿Sí? Hay una tasa de mortalidad infantil de 50%. Son los datos que ponen. Si se ingresa al mercado de trabajo a los 6 años, bueno, evidentemente algo de lo que le está diciendo en el momento pudo haber tenido los, ¿sí? Pero lo que más advierte es lo siguiente: el mecanismo, digamos, contractual, ¿sí?, que tiene que ver con las fundas en los términos del contrato, es un mecanismo que funciona de inmediato. ¿Cuánto les puede costar los propios términos de mil, ¿no?, a los capitalistas por ese acuerdo? Si efectivamente son pocos, se coaligan fácilmente, y bueno, por mucho que no tuviera el celular en aquel momento, ¿no?, igualmente les sería fácil. Ahí cuando van al club, ahí se pondrían de acuerdo. Quizá de un día para el otro, si te quieren de una semana para otra, para poner un plazo largo. En cambio, el mecanismo de monográfico no. Porque es cierto que el salario del mercado es más alto que el salario natural implica mejores condiciones de vida. Sí, pero digamos, ese incremento en la población presupone que los hijos nacen, crecen, aunque no se pongan de novio, digamos, no importa, hay que tener una edad mínima, digamos, para procrear. Vamos a poner que eran muy precoces. Había una noticia de los padres más jóvenes del mundo. Ella 13 y él 15. Hoy, una noticia del día de hoy. Bueno, pongamos que sean ellas, o sea, ella de 13 y él de 15. ¿No? Bueno, hacen falta 13 años, como mínimo. Y los 9 meses del embarazo y después, bueno, quiero decir. Un mecanismo funciona en muy corto plazo. En cambio el otro requiere un paso de tiempo. Entonces, ¿cómo es que va a estar garantizado que el salario del mercado tiende al salario natural? Evidentemente, otra vez, que no recibe el dinero. ¿No? Pero va a quedar planteado. Después, Ricardo va a volver a insistir con una teoría de la población como distinta. Marx va a plantear otra. Y otras teorías van a tener que buscar alguna forma distinta de plantearse el problema de la situación de salario. Y por último, ¿qué pasa? No. A ver, este es el salario natural, ¿no? De lo que estamos hablando es de la variación del salario en el mercado respecto al salario natural, en el corto plazo. O sea, ¿por qué el salario natural tendería, hacia el salario del mercado tendería hacia el salario natural? Ahora la pregunta es, ¿este salario natural en el largo plazo aumenta o disminuye? O va a ser igual, perfecto. En realidad ya lo dijimos. Dijimos que la teoría de la acumulación del capital en Smith consiste en que el excedente, o las vías que correspondan, se reconvierte en capital, se acumula en capital, lo cual implica que se expande continuamente la demanda de empleo. Smith lo dice con esta palabra. La capacidad de poner trabajo en continuo. ¿Cómo se hace para que los trabajadores se pongan en movimiento? Se le dice, a ver, muévanse. No. ¿Cómo se hace? Para salario. O sea, la forma es, ¿sí? Por lo menos en el funcionamiento económico capitalista normal. ¿Sí? No me vengan con que vieron una película en la que había un señor con lápido, que le daban los esclavos. Estas son esclavos. Acá estamos hablando de trabajadores de salario. Bueno, dijimos que entonces, a medida que aumenta, que el capital se acumula, que aumentando la intensidad de capital, pues claro, si el capital se acumula, quiere decir que la proporción del capital trabajo está aumentando. Pero al mismo tiempo, eso implica que el volumen absoluto de trabajadores va aumentando. ¿Eh? Eso explica que en el largo plazo el salario natural tiende a aumentar. ¿En qué lo vería él? ¿Y en qué? La cantidad de cosas, la calidad de las cosas que los obreros pueden comprar va aumentando. Es más, explica que en realidad, fíjense, no son los países ricos aquellos en los cuales los salarios son altos, sino aquellos países que están enriqueciéndose. Él habla del estado estacionario, del estado progresivo o del estado retrógrado de la sociedad. ¿Qué no es otra cosa que decir ahora? Que el producto aumente, disminuye o permanezca estancado. Dice, en los países progresivos, es decir, en los que está aumentando, el capital se está acumulando, ahí es donde aumenta los salarios. ¿Sí? Bueno, estas son las ideas básicas de vivir respecto al salario. Pasemos ahora a la tasa de ganancia. ¿Sí? De nuevo tenemos los tres problemas. En realidad hay un tema que él ha tratado antes, que es el concepto mismo de ganancia. Por eso ya lo vimos. ¿No? Ya ha dicho. Un momento. La ganancia es una categoría de ingresos cualitativamente distinta de salario. Se rige por leyes, por criterios completamente distintos. Y ha dicho, ¿la ganancia qué? Es un porcentaje sobre el capital invertido. Por eso decimos tasa de ganancia. ¿Sí? Bueno, primero, digamos, el nivel mínimo. Interesante acá. O sea, determinar el nivel de la tasa media. Ahí lo que dice Smith es muy difícil. Ya se los digo en una sola palabra, pero él dice así, mira, vieron que es difícil saber, esto lo dice aquí en el comienzo del capítulo, ¿no? Vieron que es difícil saber cuál es el salario medio, ¿no? En una sociedad particular. Porque claro, porque varía, hay diferentes tipos de trabajo, cambia además de una región a otra, es difícil. Bueno, la ganancia es mucho más difícil saber, conocer cuál es el nivel. Porque ahí, porque varía mucho, como varía de país en país, de región en región, no es de ciudad en ciudad. Varía de año en año. De mes en mes, de día en día, de hora en hora. Muy difícil. Podríamos guiarnos por la tasa de interés. Es decir, por la tasa de interés que los capitalistas pagan cuando tienen dinero a préstamo, ¿cierto? Para hacer la inversión. Bueno, ¿por qué? Sí, bueno. Porque si la tasa de interés fuese alta, eso querría decir que la tasa de ganancias también es alta. Porque si no, ¿cómo harían para pagar esa tasa de interés y la tasa de ganancias? Y donde la tasa de interés es baja, quiere decir que la tasa de ganancias debe ser baja. Porque evidentemente no pueden pagar tasas de interés más altas. Es un indicador, pero no es decirnos cuál es el nivel de la tasa media. Es muy importante, como indicador, porque aunque Smith no lo dice expresamente, pero implica que nos está planteando que una cosa es la tasa de ganancia y otra cosa es la tasa de interés. Son dos cosas distintas. Yo no sé cómo le suena esta serie. Este medio, pero sí, obvio. No, nunca. Porque van a ver que hay en la economía clásica, efectivamente, se diferencia. Y la tasa de interés se la ve como una deducción de la tasa de ganancia. Pero en la economía no clásica no tiende a identificársela. Y después es lo mismo. Entonces, bueno, nos da un indicador, pero no nos dice cuánto es, no logra decir, es más, empieza diciendo, en algún sentido dice. En segundo lugar, el mecanismo por el cual tiende a formarse esa tasa natural o tasa media del mundo. Y esto sí es muy importante. En realidad ya vimos algo cuando yo les hice la comparación entre la región de Glasgow y la riqueza del mundo. La cosa está ahí. Si estamos en el capitalismo, quiere decir que los capitalistas son los que toman las decisiones. ¿Qué se produce? ¿Cuándo? Todas las decisiones claves en el funcionamiento de la economía están tomadas por los empresarios, los capitalistas. Los obreros son contratados, pero el control, digamos, la toma de decisiones está en manos de los capitalistas. Así que nos situamos ahí. Entonces, ¿los capitalistas qué hacen? Invierten, digamos, buscando la tasa de ganancia más alta que sea posible. El objetivo es maximizar las ganancias, es decir, tratar de que las ganancias sean lo más altas posibles. ¿Qué pasaría si en la fabricación de sillas, digamos, la tasa de ganancia efectivamente se obtiene por la medicina, es mayor que la tasa promedio de ganancia, que la tasa usual o habitual de ganancia de cualquier capitalista, en condiciones en que hubiera libre movilidad de los capitales? O sea, que los capitales podrían dedicarse a fabricar sillas, chupetines o autos o lo que fuera. ¿Qué pasaría? Sí, pasaría que entonces habría un aflujo de capital hacia la fabricación de sillas. Fíjense que no importa que el que fabricaba chupetines abandone los chupetines y se dedique a fabricar sillas. No, basta con que el fabricante de sillas, entusiasmado por las altas ganancias que está obteniendo, saque más créditos para aumentar las inversiones. Mientras que el fabricante de chupetines, ¿no?, apesadumbrado por las bajas ganancias que está obteniendo, frente a ofertas de crédito, entre otros que puede, ¿no?, frente a planes de producción futura, no. Esto bastaría para que el capital se desplace hacia la fabricación de pymes. ¿Sí? Bueno, sí, efectivamente, si la tasa de ganancia obtenida en la fabricación de pymes fuese más alta que la tasa de ganancia media, habría un aflujo de capitales hacia la fabricación de sillas, ¿no? Y al revés, si en la fabricación de chupetines la tasa de ganancia es menor que la tasa de ganancia media, habría abandono, salida de capital. De tal suerte que, en el caso de las sillas, ¿qué sucedería? Aumentaría la oferta de sillas y el precio de las sillas tendría a bajar, y con él las ganancias en la fabricación de sillas, las tasas de ganancias en la fabricación de sillas. Y al revés, ¿no?, en el caso de los chupetines se contraería la oferta y el precio de los chupetines debería aumentar, y con él la tasa de ganancias en la fabricación de sillas. ¿Cuándo los capitales no se desplazarían entre la diversas ramas, habiendo, insisto, suponiendo libre movilidad del capital? Cuando la tasa de ganancia fuese la misma, y ahí no habría ningún incentivo para que los capitales se desplacen. Por eso es que existe la tendencia a que se forme una tasa media de ganancia. Noten ustedes que este es un mecanismo que no ocurre en la esfera del mercado, ocurre a espaldas del mercado. ¿Sí? Digamos, tiene que ver con los desplazamientos de capital en el interrano, en tanto y en cuanto no exista esta igualación, esta tasa media. Es decir, ya teníamos la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ahora tenemos esta segunda ley, que se la llama ley clásica o ley de la igualación de la persona. Es un producto específico, digamos, de la teoría económica clásica. No solo de Smith, pero de Smith está claramente contra, ¿no? Entonces, eso es lo que explica, digamos, que se forme una tasa media de la mano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la tasa media de ganancia, pero en el largo plazo? ¿Tiene que aumentar? ¿Tiene que disminuir? ¿Qué pasa? Y ahí Smith dice lo siguiente. La tasa media de ganancia, la tasa de beneficios, y de los beneficios en el largo plazo, tiene la misma. A medida que se va acumulando el capital, así como los salarios medios, los salarios naturales tienden a aumentar, precisamente a la inversa, la tasa media de ganancia tiende a disminuir. ¿Por qué? Ah. Por el propio mecanismo competitivo, por el propio mecanismo de acumulación de capital. Así como en el ejemplo que les había puesto antes, yo, de la CIS, ¿no? De la fabricación de CIS, ¿no? Así como el aflujo de capitales hacia la fabricación de CIS hacía disminuir la tasa de beneficio en la fabricación de CIS, la propia acumulación del capital, ¿no? Pero ahora considerada a nivel de la economía como un todo, ¿sí? El incremento del capital en la economía como un todo debería producir el mismo resultado. Y entonces, en el largo plazo, la tasa media de ganancia tendería a disminuir. ¿Sí? A medida que se acumula el capital, el salario natural tiende a aumentar, pero la tasa media de ganancia tiende a disminuir. El problema es que el fundamento de la Smith es absurdo. No tiene ningún sentido. Ahora, el razonamiento para una rama de la economía, por ejemplo, para la fabricación industrial, tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que uno está diciendo es que se afluye capital hacia la fabricación de sillas, mientras todo lo demás permanece constante, el precio relativo de las sillas en comparación a todas las demás cosas disminuye. Eso es lo que está diciendo uno. A ver, si los precios de todas las demás cosas permanecen igual, pero hay aflujo de capital de la fabricación de sillas, aumenta la cantidad de sillas, baja el precio. Eso quiere decir que el precio relativo de las sillas disminuye. Es decir, que voy a conseguir más sillas con la misma cantidad de sillas. Pero para la economía como un todo, ya no vale el razonamiento. ¿Por qué? Sí, porque cuando el capital se acumula para la economía como un todo, en lugar de que la tasa media de ganancia disminuya, lo que podría suceder es que aparezcan nuevas oportunidades de inversión, con lo cual no caería la tasa media de ganancia. Cosa que por otra parte es intrínseco a la historia del capitalismo, que continuamente van apareciendo nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, la aparición del vapor, de la aplicación, que al principio fue en las telares, pero después en la historia. La aparición del ferrocarril, por ejemplo. Después la aparición de la electricidad. y apareció el motor de explosión. Y después la energía atómica, y después la biotecnología, y la informática, y continuamente. Historia, es en definitiva la historia de la continua aparición de nuevas oportunidades de fuego. Digamos que el razonamiento que hace Smith ahí cae en lo que se llama falacia de composición. Es decir, cuando uno aplica a todo lo que es válido para la paz. Dijimos que valía para la paz, es decir, para una rama, pero no para la comunidad de nosotros. No resolvió la teoría del salario, ahora tampoco la teoría de la ganancia. Pero resulta que van a ver ustedes que esta tendencia de la tasa media de ganancia a disminuir a medida que se acumula el capital va a aparecer continuamente. Cuando veamos a Ricardo el miércoles que viene, van a ver que lo que aparece es eso. Por ahí empieza Ricardo y el más va a volver a aparecer. Cada uno le va a dar un fundamento distinto, ¿eh? Y el Keynes es lo mismo, nuevo fundamento, también dice. Ahora, ¿qué pasa con un problema que aparece insistentemente, persistentemente? Quiere decir que ahí hay algo que hace a la esencia del funcionamiento del capitalismo. Y entonces, ya no importa tanto si la fundamentación que le dio Smith era correcta o incorrecta, sino que es como si, a ver, para decirlo, como dijo tal colega, al estilo guapo, ¿no? Ojo al piojo, miren que la tasa de ganancia puede tender a disminuir. Y no es pavada, porque se supone que si se llama capitalismo es porque es la sociedad del capital, de la inversión de capital, y se invierte capital para obtener las mayores ganancias que sean posibles. Y si la tasa media de ganancias tiende a disminuir, el propio sistema está en problema. Profe, cambiando de tema, ¿qué pasó ahora con tanto hablando del capitalismo con todo en Estados Unidos? Tanto el sistema capitalista, con eso nos estamos todos. Lo que nos estamos viendo en este curso son las teorías construidas por autores clásicos para explicar, para intentar una explicación del funcionamiento del capitalismo, ¿eh? Digamos, lo que llamamos la teoría económica es una teoría construida para explicar cómo funciona el capitalismo. No hay la economía en general, no existe. Cuando quieren explicar la economía de las sociedades premercantiles, necesitan otra teoría nueva. Eso que quede claro. Digo una cosa más y te contesto. Nosotros no vemos la renta del suelo, no la vemos. Pero, digamos, Smith, a medida que se acumula el capital, la renta se comporta como el salario, ¿sí? Aumentando. Por lo tanto, fíjense, a medida que se acumula el capital, ¿sí? En largo plazo, de las tres categorías de ingresos en las que se compone el producto, el ingreso total de la economía, ¿sí? Dos tienden a aumentar, el salario y la renta del sueldo. Y una tiende a disminuir, la ganancia. Aunque Smith tiene, como ya les he dicho, una imagen decididamente optimista acerca de esta nueva sociedad emergente, ¿no? De esta nueva sociedad que nace, ¿no? sentido de que, por un lado, es una sociedad progresiva en el sentido del incremento de la riqueza material. Y por otro lado, es una sociedad que produce integración, armonía entre sus miembros, aun cuando cada uno de ellos se conduzca mediante la búsqueda egoísta de su propio interés. Es una sociedad cada vez más rica y cada vez más armoniosa. Esa es la imagen que tiene. Por supuesto, rápidamente, ya una vez que se descargó, ya aparecen los conflictos. En la teoría de Smith no hay prácticamente lugar para el conflicto. Sin embargo, el solo hecho de que él esté planteando que hay dos categorías económicas, el salario y la renta del suelo, que aumentan, y una que disminuye, constituye indudablemente el germen de un conflicto. Aunque más no sea que él lo diga ahí al final del capítulo de la renta y otras cosas. Bueno, con esto que acabo de decir, terminamos el tiempo hasta que nos vayamos, lo dejo para aquí. Lo que, digamos, lo que pasó es que en realidad el capitalismo funciona siempre mediante ciclos de auge y de recesión. ¿Qué momento, perdón? Auge. Recesión. Y no es que el capitalismo, digamos, se comporta de manera tal que el producto aumenta, siento como si no fuera en una rampa. ¿Eh? No. Esto no está en mí, tampoco está en mi caso. En Marx están todos los elementos para la teoría de las crisis, aunque él no llegó a formular. Pero Keynes ya trabaja en una situación, no de la presión, de depresión. Entonces, en determinado momento, como digo, no sino mucho después, empezó a plantearse la necesidad de explicar por qué ocurre, por qué el capitalismo se comporta de esta manera. Yo diría que de por sí desechen eso de que lo que pasa es que hay una crisis moral. Crisis moral hacia antes también, problemas, digamos, inconductas morales de los seres humanos, no solo en el capitalismo, ¿sí? La idea de que el ser humano puede ser involuto, digamos. Por otra parte, no tendría ningún papel que jugar acá en la explicación de los seres humanos. Pero desechen también que es una mera estupidez. Puede ser que en algunas circunstancias haya esos financieros que resulten muy tristes, pero cuando en realidad basta lo que está pasando ahora, no, pues fíjense, no es solo ¿qué? No, bueno, y bancos que quiebran, ¿no? O acciones que cuya cotización cae. Basaron los créditos en ese segundo sistema. y además los propios papeles, porque se hace una persona, eran objeto también de negociación. Y además, las reglamentaciones del sistema bancario, específicamente una cosa que se llama leverage, que se traduce para aparcamiento, ¿sí? La relación entre capital propio y capital prestado, ¿sí? También en plan. Pero punto por qué era eso posible. Entonces, a ver, lo que quiero decir es esto. Con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, es muy difícil encontrar una explicación de la crisis. Yo le dije, a ver, le digo esto. En Marx no es una teoría de la crisis, ¿no? Sin embargo, están los elementos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, Marx considera que a medida que se acumula el capital, aumenta la composición orgánica del capital, ¿sí?, más rápidamente que la tasa de flujo. Bueno, tenemos que ver Marx, esperen, van a ver qué significa eso. ¿Y por qué eso puede representar la posibilidad de la crisis? Profesor, usted está hablando que, por ejemplo, o sea, digamos, Marx, yo no, o sea, la pregunta además que no se basaba tanto en, según Smith, si se podía haber preveído esta crisis. Yo me preguntaba simplemente para saber del tema, pero tantos economistas distantes que hay por el mundo dando vueltas, ¿no podrían prever esta crisis? Es que, a ver, no es, es un fenómeno que obedece a determinaciones estructurales. No es como que te digo, guarda que viene un balén, digamos, para frenar. No, no es así. Porque ahí eso depende simplemente de que vos aprendas el tren. Si en cambio acá hay, por supuesto que hay gente que decía, viene que se viene tal cosa. Y ahora mismo, de hecho, hay en este momento en Estados Unidos, no alguien que nadie le presta atención. Hay un economista que no es precisamente ni marxista ni mucho menos. No es un opositor al régimen. Es un economista del establishment, digamos, por cruz. ¿Sí? Bueno, este señor escribe en el New York Times notas que leen a todos, ¿no? Porque circulan. En la que es muy crítico con las medidas que está tomando el gobierno de Barack Obama. Sí, pero, a ver, el capital se acumula y va tomando diferentes formas. Entonces ustedes tienen capitalistas de tal rama, de tal otra, o se aglomeran, ¿no? Entonces tienen grandes grupos económicos que tienen intereses. Lo que hay acá en juego es intereses. En realidad, lo que está en debate realmente en los países centrales es quién va a pagar el costo. Y por supuesto, las cosas siguen como suelen ir en esta casa, la van a pagar los países más pobres, la gente más pobre de todos los países. Porque hasta ahora quiero que no se entiendan, tratando de que no se hundan los bancos. En el argumento que si se caen todos los pisos, se van de barco y se van. Se difundía que la economía no era una ciencia tal. No. Tal vez esa sería la explicación de... Pero aunque fuera, exacto, sí. El tema es que son intereses. Claro, fue otra cosa. Claro, intereses. La problema es que perder, ¿no? Claro, nadie quiere perder, lo que pasa es que hay algunos que tienen más poder que otros. Claro. Sí. Pero bueno, por ejemplo, hablando de la huelga, digamos, todos los docentes les han aumentado el sueldo menos a los docentes universitarios. Y usted está acá dando clase, ¿vio cómo es? ¿Te das cuenta que soy un carnero? No, lo que pasa es que yo les he dicho muy claramente lo que yo no quiero. Digamos, la huelga no es contra ustedes. La huelga es contra el ministro de Educación. O sea, yo no quiero que ustedes se peguen un viaje. Mañana tengo gente que viene de Florencio Varela, de Chivilcoy, de San Nicolás. Ustedes me imaginan que el tipo se venga de Chivilcoy y llega hasta la puerta y se encuentra con que yo no avisé que hacía huelga. Cuando haya un paro y yo les pueda avisar a ustedes claramente, digamos que no pase, por lo menos hasta donde yo pueda. Ahí va a ser la cosa. Profesor, yo cuando me falleció el Martín, sí. Yo también a la mañana de la facultad, yo soy de Mateo del Sodar. Y me dijiste que había clase. Sí. Cuando llegué acá, me dijiste que había clase. Lo que pasa es que esto se dice, el asueto, yo trabajo acá. Y el asueto recién lo vino después de la un pico, de la tarde. Por eso tengo compañeros que me están a mí y me preguntan. Y hasta ese momento no se sabía. A mí me mandaron un mensaje por el correo electrónico. Si yo estaba fuera de mi casa, claro. No se sabía. Y no había revisado el correo electrónico, a mí me hubiera venido. Claro. A ver, yo ya me olvidé. 6 de marzo. 6 de marzo. Bueno. A ver, yo les entiendo y yo quisiera que la profesora a mí me dijera, bueno, ¿y por qué fue ocurrió esta cosa? Bueno, yo no quiero transformar una cosa que yo trate de expresárselo usando un lenguaje lo más llano que sea posible para que se entienda, para que quede claro. Y otra cosa muy distinta es banalizar. O sea, una cosa que yo les explique en los mejores términos que sea posible, los conceptos introducidos por Smith, cómo él los puede organizar. Y otra cosa es que yo pretendo, con los elementos que tenemos en la obra de la mano, darles una respuesta acerca de la naturaleza. O sea, hay gente que está discutiendo, por ejemplo, directamente, si es igual o no que la crisis de los años 30. Yo creo que tiene semejanza y tiene diferencia. O sea, hay un debate, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Está en el medio. Algunos dicen que el economista no lleva. ¿Cómo? Algunos economistas no lleva. No, en los años 30, el desempleo en Estados Unidos llegó al 25% pero abierto de toda la fuerza laboral. Todavía en Estados Unidos todavía no llegó al 10%. ¿Y con Menem? ¿Cuándo se llamaba? Claro, lo que pasa es que ahí no era el resultado de una crisis, claro, sino de una política económica destinada a digamos esto de la apertura de regulación, el resultado que se ve ahí, desesperado. Pero hay mucha gente que dice que con Menem estaba mejor que ahora. Es que, a ver, miren, yo le voy a decir, con esto, de mi parte, por hoy, podríamos hablar. A mí muchas veces me han preguntado, ¿te parece bueno o malo el ministro de Economía? Caballo, el que está en ese momento, ¿no? En general, esa pregunta yo la sé a dónde hago. Apunta que yo le diga, no, malísimo. Yo lo que le digo es bueno. ¿Cómo me decís que es bueno? No, el ministro de Economía. Bueno para algunos y malo para otros. O sea, el que te decía que estaba bien conmigo, vos fijate primero en qué situación estaba. Que no como gente que dice que en la época de Comisita estaba bien, es lo mismo, siempre hubo gente que estaba bien, que estaba mal, o que metía la cabeza. Está bien, pero, eso, pero yo lo que estoy hablando acá es de la posición económica. Si yo, por ejemplo, si yo en una situación en la que estaba sobrevaluada la moneda local, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que era muy barato comprar afuera, era fácil importar. Una de las formas de importación es cuando yo viajo. No más que importar. Viaje de bajo puesto. Bueno, el famoso devedor en el extranjero. Bueno, si yo tenía una agencia de turismo, me iba mucho mejor en ese momento que ahora. De hecho, yo, la agencia de turismo de Ibares, por esa época, tenía varios empleados. Inmediatamente después de la devaluación, se quedó solo. Ahora ya remonta un poco y va a descontar todo el mundo. Pero de tener dos tres empleados, otra va a caer todo. Y así hay un viejo de todo. ¿Se entiende? Profesor, escuchó hablar de la película de la esfera del saqueo, que fue de la economía del mundo. Memoria del saqueo. Memoria del saqueo. Pero entonces para usted caballo, ¿cómo es? ¿Te compraste la ladera o no la tengo? No, esto es importante que vean eso. Cuando un economista le diga, yo soy técnico. Yo te digo lo que dice la teoría. Yo no, a mí en política no me hablo. Desconfío. Cuando veamos Ricardo, ahí van a ver el modelo del economista que, digamos, que planteo está armado, es muy bien armado, pero en realidad está al servicio, ¿no?, de un proceso político. Aparte que Ricardo es tipo serio, uno puede hacer esto, pero es un muy poca monta intelectual. Y cabrón, no es intelectual, más allá de los errores que hay. Sí. Pero ahí van a ver, en realidad todo se organiza alrededor de una propuesta de política económica. Pero el economista que le llega a ustedes, yo soy técnico. No tiene nada que ver con política. Y además, otra cosa, cuando yo use la palabra política acá, no me refiero a ningún partido, ¿no? Uso la palabra política en su genuino y prístino origen, es decir, los asuntos de todos. ¿Sí? Y es eso. No la hacen solamente los que se candidatean. Eso lo hacemos todos, todo el tiempo. ¿Me explico? Uh-huh. Bueno, Ricardo, lean Smith. Lean Smith y lean Ricardo. amigo. No dejó ni su grabador. Después de la limpo que se va a estar.